Quiero compartir con usted una reflexión que preparé en el 2012 cuando trabajábamos el boletín de la Iglesia de Dios. El tema es la esencia de Jesús. Dice: nuestro estado de ánimo puede afectar el gozo, el amor y la paz. Afecta el gozo porque dejamos de estar alegres. Nos invade la preocupación, la duda de lo que será el mañana, la solución de un problema. Afecta el amor porque bajo ese sentimiento de desesperanza que invade nuestro corazón, dejamos de mostrar amor a quien siempre hemos amado, al que está a nuestro lado, a nuestros familiares y amigos. Afecta la paz porque todo nuestro alrededor se altera. El ambiente no es el mismo, las relaciones no son las mismas, nuestra tranquilidad se pierde y abunda la ansiedad y el desánimo. Si bien es cierto que no hay humano que tenga tanta fortaleza en sí mismo para evitar sentirse sin esperanza en algún momento de su vida, también es cierto que Dios provee para nosotros herramientas para restablecernos. No os entristezcáis, os daré gozo, dice en su palabra Nehemías 8:10c. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza y luego manifiesta. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Redención y misericordia a través del amor. En Isaías 63:9 dice: el Señor nos explica, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y establece en Jeremías 31:3 que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. También habla de descanso y tranquilidad a través de la paz. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor. No morirás. Jueces 6:23. Y en Salmos 29:11 dice: nos dice Jehová que dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Quise compartir con usted esta reflexión. Nada, es del 2012. Sin embargo, cae muy bien en esta temporada que estamos viviendo ahora mismo, donde por momentos, ¿verdad? Podemos sentir humanamente quizás desesperanza, ansiedad al ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, la palabra de Dios pues tiene muchas promesas para nosotros, aun estando en esta situación en la que nos encontramos. Y la verdad es que la única solución es esperar en Él, seguir manejando, seguir poniendo en práctica nuestra fe y saber que bajo las alas del Señor estamos allí protegidos. No sabemos lo que va a suceder mañana, no sabemos lo que nos va a tocar vivir mañana. Sin embargo, hoy seguimos esperanzados y pensando que mañana, en el futuro, unos días después, el Señor de igual manera va a estar con nosotros. Sea cual se fuere su decisión mañana, aún hoy nosotros seguimos creyendo en Él y teniendo esperanza en que Él va a cuidar de nosotros, de que va a tener misericordia, de que va a tener paz, de que nos va a dar paz y que de igual manera nos va a prolongar los días según sea su voluntad y su misericordia. Un abrazo grande, con mucho cariño.